Mis deditos gordos, ¿dónde estarán? ¿Dónde se habrán ido? ¿En qué viajarán? Aquí estamos, como se saludan dando la mano, como se despiden desde un aeroplano, mami ya, etcétera, etcétera, etcétera. El oso y el osito al bosque juntos van, el oso va adelante y el osito va detrás. El osito le dice pa pa pa pa pa pa, y el oso le contesta, oh, oh, oh, oh, oh, oh, mami ya.